Hace poco se fundó el Comité de Recordación al Presidente Kim Il-sung en Francia. El comité nacido decidió organizar los actos políticos y culturales en elogio a las nobles proezas del presidente con motivo del 23º aniversario de su fallecimiento. Por otra parte, se constituyó en fecha reciente el Comité del Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria en memoria del presidente Kim Il-sung.